Ahora sí, presentamos esta canción que se titula La de la mano. Yo quiero ver las manos arriba de todos. Dale, colonial, levántame las manos bien arriba y haceme palmas, palmas, palmas. Esto se titula La Paloma y esto dice... Los aplausos para Ale presente esta noche que nos viene a hacer el aguante y va a tocar también, Gracias, muchas gracias. Vamos a presentar a una persona muy especial para mí. Es el único hermano que tiene mi mamá. Él es mi tío Samuel. Los aplausos para mi tío, che, los gritos también. Si nos viera el abuelo esta noche, ¿cómo estaría? Esta noche, Samu, Samu, Samu, Samu, vamos, vamos, vamos, vamos. Si nos viera el abuelo esta noche, es la primera vez que compartimos escenario con mi tío. Y para mí es muy importante, muy especial. Para mi mamá también va dedicado esta canción. Para toda mi familia, para mis hermanos también que hicieron lo posible para venir. Mi cuñada, mi sobrina, mis sobrinos, toda la gente presente, mis hermanos también, están todos repartidos, pues somos una banda. Así que le agradezco de todo corazón a toda la familia por completo por venir, a mi suegra, a mi cuñado, a mi cuñada, a Leri, a Lauti también que andan por ahí. Gracias de todo corazón a toda la gente de Chascomús presente, a todos los barrios presentes. Muchas gracias de todo corazón. Ahora sí. ¿Le mandamos?